心底里。有人点我活给我的酒 lastimaste mi corazón por tu engaño moriré ya no quiero tu amor ya no quiero lastimaste mi corazón por tu engaño moriré ya no quiero tu amor ya no quiero ya no quiero